El tema del día de hoy se llama Irreprochables en el cuidado de nuestras viudas. Repito, irreprochables en el cuidado de nuestras viudas. En 1 Timoteo capítulo 5, versículos 3 hasta el versículo 16, el tema principal es la atención de las viudas. En las semanas anteriores hemos estado viendo cómo Pablo, a través de Timoteo, está corrigiendo una cantidad de problemas que se sucedieron en la iglesia que está en la ciudad de Éfeso. Problemas que obedecen a la infiltración de falsos maestros y falsa doctrina. Y uno de los efectos que tuvo la falsa enseñanza y los falsos maestros es que produjo un desorden en cuanto a un ministerio específico de atención a las viudas. Así que Pablo ahora va a través de Timoteo a girar instrucciones para corregir esos problemas. Entonces, de los versículos 3 hasta el versículo 16, Pablo va a girar instrucciones a tres individuos diferentes. En primer lugar, le va a hablar a todos los cristianos en general lo que deben hacer con las viudas que hay en su familia, y ese es el tema que vamos a hablar hoy. Después le va a dar instrucciones específicas a Timoteo en su función como pastor, y ese es el tema de la próxima de esta serie. Y después le da instrucciones a las viudas mismas, especialmente las viudas jóvenes, para que se comporten en santidad. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, vamos a 1 Timoteo capítulo 5, por favor. Busque 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 en delante. 1 Timoteo 5, 3, en la Biblia de las Américas, leo en voz alta. Usted me sigue en su propia Biblia, 1 Timoteo 5. Honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres disolutos aún viviendo está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Pues en algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Quiero comenzar poniendo atención en las palabras del versículo 7 y del versículo 14. Observen. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Todo lo que Pablo dice en relación con las viudas aquí en este pasaje tiene la intención de producir en ellos un carácter libre de reproches. ¿Se dan cuenta? Y ese fue el tema del inicio de esta serie en la enseñanza anterior. Es importante que los cristianos vivamos libres de reproches. Y en lo que respecta al sostenimiento de personas necesitadas de la familia, también debe ser una oportunidad para mostrar un buen testimonio. En el versículo 14 le manda Pablo a las mujeres viudas jóvenes que no den al adversario ocasión de reproche. Él insiste. Por eso el título de este mensaje yo le puse Irreprochables en el cuidado de nuestras viudas. Ese es el título, porque esa es la intención del autor, que seamos irreprochables. Irreprochables en todo, y en este contexto específicamente, irreprochables en lo que respecta a cuidar de las viudas que hay en nuestra familia. Entonces, hoy voy a hablar tres cosas con respecto a este tema. Primero voy a hacer un resumen de la teología bíblica de las viudas. Cuando me refiero a la teología, me refiero a un resumen de lo que la Biblia enseña acerca de un tema, el tema de las viudas. Después vamos a conocer por qué es importante. No, primero vamos a ver la responsabilidad. Repaso, la teología de las viudas va a ser el primer punto. Segundo, la responsabilidad del cristiano de cuidar a sus viudas, a las viudas de su familia. Y tercero, las razones por qué esto es importante. Entonces comienzo haciendo un breve resumen de lo que la Biblia dice en términos generales acerca de las viudas. La palabra viuda aparece 81 veces en la Biblia, en los idiomas originales. En el Antiguo Testamento 55, la palabra es almaná, y 26 veces en el Nuevo Testamento griego, gira, o gera, dicen otros. Así se dice en griego. En las Escrituras encontramos que cuando una mujer quedaba viuda, usaba una vestimenta distintiva, como en Génesis 38, 14 y 19, y lo mejor era que volviera a vivir con sus padres, como dice Génesis 38, 11. Dios sentía amor y compasión por las viudas, Deuteronomio 10, 18, y velaba por ellas, Salmos 68, 5, 146, 9 y Proverbios 15, 25. Dios prohibía bajo pena de castigo mortal que las viudas fueran oprimidas, Éxodo 22, 22 al 24, Deuteronomio 24, 17, 27, 19, Isaías 10, 1 al 3, Malaquías 3, 5. Dios mandó a su pueblo velar por las viudas, Isaías 1, 17, 23, Jeremías 22, 3, Zacarías 7, 10. Y también ordenó a todos que diezmaran para sostener a los levitas, pero también de eso de los diezmos debía alcanzar para desamparados, incluyendo a las viudas. Deuteronomio 14, 28 al 29, 26, 12 y 13. Y a cambio de la fidelidad de su pueblo, que a través de sus diezmos se sostenieran a los levitas y a las viudas y a los huérfanos, Dios prometió bendecirlos, Deuteronomio 24, 19 al 21. Él prefería, Dios, que las viudas se volvieran a casar y que conservaran las propiedades del difunto esposo, por lo cual Él proveyó la ley del levirato, Deuteronomio 25, 5 y 6, Rut 4, 5. Una viuda sin padre que hacía votos de consagración para servir al Señor no podía quebrantarlos, Números 39. En la Biblia se nos dice que Dios usó a una viuda pobre de Sarepta, que era una región pagana, ni siquiera era judía. Dios usó a la viuda de Sarepta para alimentar al profeta Elías, Primero de Reyes 17, 9 y 10. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús mostró compasión por una viuda que perdió a su hijo, resucitándoselo para que no quedara ella completamente sola, Lucas 7, 11 al 15, y Él elogió la generosidad de otra viuda pobre en Lucas 21, 2 y 3. El Señor también ilustró el grado extremo de vulnerabilidad social que las viudas tenían por medio de la parábola de Lucas 18, del 3 al 5, la que llamamos el juez injusto. El Señor Jesús sancionó a los fariseos por abusar de las viudas. Ellos ofrecían oraciones por ellas, pero les pedían ofrendas onerosas. O les hacían promesas espirituales a cambio de dinero. ¿Les suena eso parecido? Prendan la televisión cristiana. Ayudar a las viudas fue uno de los prioritarios ministerios en la iglesia primitiva. De hecho, el primer ministerio organizado que vemos registrado en el Nuevo Testamento fue el ministerio a las viudas, Hechos capítulo 6, versículo 1 en delante. Una mujer del Nuevo Testamento llamada Dorcas destacó por el amor, la compasión y el servicio que ella tenía hacia las viudas, según Hechos 9, 39. Las viudas tenían la oportunidad de consagrarse al servicio del Señor en lugar de volverse a casar, según las Escrituras. Y hay un ejemplo de una de ellas que se llamó Ana, en Lucas capítulo 2, versículos 36 y 37. Y Pablo es otro ejemplo de un viudo, y él recomienda en 1 Corintios 7, 8, que los viudos mejor se dediquen a servir al Señor. Una de las mejores formas de demostrar la auténtica fe es velando por los desamparados, incluyendo a las viudas, según Santiago 1:27. Todo esto nos deja claro que ser viuda era una experiencia muy difícil en los tiempos bíblicos. En un mundo dominado por los hombres, escaso de trabajo y de recursos, quedarse viuda era una de las peores desgracias que le podía suceder a una mujer. Pero Dios las amaba y pensó tanto en ellas que dejó en su libro lleno de instrucciones para cuidarlas, para velar por ellas, para no abusar de ellas. Ahora, volviendo a nuestro pasaje de 1 Timoteo, aquí está Éfeso en una iglesia vibrante, pero que está empezando a tener problemas. Y hay viudas en la iglesia. Y los cristianos han prestado oídos a falsos maestros. Falsos maestros que han hecho un efecto en los ministerios. Se empieza a sentir los efectos de la falsa enseñanza, y esto tuvo una repercusión en lo que concernía a las viudas. Por lo tanto, Pablo gira instrucciones a Timoteo para que ponga orden. Entonces, número uno, hemos hecho un repaso de la teología bíblica acerca del ministerio a las viudas y del cuidado y del interés de Dios en las viudas. Ahora vamos a ver la responsabilidad de los cristianos con respecto a las viudas de su propia familia. O como lo escribí yo, usted es responsable ante Dios de cuidar las viudas familiares. No la iglesia, usted. ¿Por qué quisiera un pastor como yo hablarle a una iglesia como la nuestra acerca de las viudas cuando, gracias a Dios, no tenemos viudas? Porque por desgracia, Dios no permita, pero es cuestión de tiempo, lo más probable es que las vamos a tener. Porque no vamos a vivir para siempre. Y en algún momento alguna de nuestras madres va a quedar viuda. O podría quedar viuda. Y si nuestra madre no, nuestra abuela. O una tía. ¿Y qué vamos a hacer? Orar por ellas nada más. Qué bueno. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, el cristiano, sea hombre o mujer, según la palabra de Dios vamos a ver hoy, es el primer responsable de cuidar a las viudas de su familia. Quiero que presten atención al versículo 4 de 1 Timoteo 5:4. Vamos a enfocarnos un rato ahí. Dice ahí la escritura: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, y aquí valga decir que la palabra nietos en el idioma original es más abarcadora que solo a los nietos. Los nietos son los hijos de los hijos, pero la palabra griega que aquí se usa también se usa para referirse a cualquier descendiente, no solamente nietos. Puede ser sobrinos o sobrinos nietos. ¿Me doy a entender? Literalmente significa esa palabra descendiente. O sea que podríamos leer el versículo: si alguna viuda tiene hijos o descendientes. Algunos yo les conté, cuando mi abuelita Lupe todavía vivía, en realidad no era mi abuelita, era mi bisabuela. Era la tatarabuela de mis hijos, porque yo estoy hablando cuando yo ya estaba adulto. Incluso cuando yo vivía en Tracy, ella todavía vivía allá, en Aguascalientes. Una ocasión me senté con mi abuelita y le dije: abuelita, a ver, vamos a hacer cuentas. Vamos a ver cuántas personas salieron de usted y de mi abuelito. Y me puse a hacer anotación y ella me empezó a decir: ah, pues yo tuve estos hijos, y me dijo sus nombres. Y este hijo se casó con ella y tuvieron estos niños, y yo los empecé a anotar. Cuando acabé esa tarde, llevaba una lista de 125 personas. Por eso yo creo que Adán y Eva eran mexicanos, porque el Señor les dijo: fructificad y multiplicaos. Bueno, no sé si eran mexicanos, pero los mexicanos, como mi abuelita, hacen cumplir ese mandato bíblico, ¿no? Entonces hay muchos descendientes a veces, no solamente hijos o nietos. Pues a ellos les dice, volviendo al texto, 1 Timoteo 5:4, si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan. Quiere decir que esto no nos nace. No nacemos en la vida diciendo: ay, tengo unas ganas de cuidar a mi abuelita, a mi mamá. No. Dice que aprendan primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Y aquí padres, fíjense que la palabra padres en griego se dice patera, pero no es la palabra que se usa aquí en griego. Aquí en griego se usa otro término que significa la contraparte del anterior. Significa ascendientes. Uno es descendientes. Si alguna viuda tiene hijos o descendientes, y luego dice más adelante Pablo, pues que aprendan los cristianos primero a recompensar a sus ascendientes, no solo a sus abuelos y a sus padres, sino a los parientes viejitos. ¿Me doy a entender? O sea, que está ampliando aquí el cuadro, Pablo, porque esto es agradable delante de Dios. Entonces vamos a aprender algunos principios de este versículo. El primero de todos es que la primera responsabilidad de cuidar a las viudas es de los hijos, sean hombres o mujeres. Ahora les voy a explicar otro asunto que el texto original nos deja ver, aunque en español no se ve claro, porque en español solo tenemos la palabra hijos o hijas. Hijos es masculino y se refiere a los hijos varones, ¿correcto? Y lo usamos a veces para referirnos a todos los hijos, pero estrictamente hablando la gramática no dice que hijos es hijos varones, hijas, mujeres. Pero en griego la palabra que usó Pablo aquí no es ni masculino ni es femenino, porque en griego existe el género neutro. Y se usaba el género neutro para referirse a cualquier hijo, hombre o mujer. ¿Me doy a entender? En inglés contamos con el término brother para referirse a hermanos masculinos, sisters para referirse a hermanas femenino, y siblings para referirse a cualquiera, hombres o mujeres. Pues este término que usa Pablo aquí se refiere que si alguna tiene hijos, hombres o mujeres. Así que principio número uno, los hijos son los primeros responsables de las viudas que hay en su familia. Lo que pasa es que en la iglesia de Éfeso había un ministerio de ayudar a las viudas, un ministerio de benevolencia. Y ahí la fila era larga. Y parece que en la iglesia algunas decían, ándele abuelita, vaya, que le ayuden los hermanos. Hasta yo la llevo en el camello, ándele, véngase. Bueno, no sé si había camellos para abuelas, ¿no? Pero la idea es que Pablo le está diciendo, no, ¿qué pasó con eso? No, cada familia tiene que cuidar a sus propias viudas primero. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora, ¿por qué agrega Pablo no solamente los hijos, sino luego dice la Biblia en español nietos, o como ya expliqué, descendientes? Porque a veces que todavía los padres están vivos los dos, pero es una de las abuelitas la que queda viuda. ¿Me están siguiendo? ¿Y qué cuando alguno de los hijos no puede cuidar a la viuda? ¿Quién la va a cuidar? Entonces los cristianos de Éfeso decían, pues que la cuide la iglesia, llévenla ahí al ministerio de la iglesia. Y Pablo está diciendo, no. ¿Que no tiene nietos cristianos? No tiene nietos, pero tiene sobrinos, ¿no? O sea, Pablo se aseguró de responsabilizar a los cristianos de cuidar a sus viudas. ¿Me están siguiendo? Cuando nosotros comparamos la cultura oriental con la cultura moderna en la que nosotros vivimos, nos damos cuenta que hay más similitudes entre la cultura oriental y la cultura latina que con la cultura caucásica. ¿Se dan cuenta? Lo que nosotros llamamos aquí los güeros. ¿Qué hacen ellos con sus ancianos? A la casita, ¿verdad? A la nursing home. ¿Está mal eso? Bueno, depende, ¿verdad? Hay algunos de ellos que, aunque la ponen en un nursing home porque requiere cuidados especiales, están al pendiente de ellos, los visitan, los acompañan, les dan sus vueltas. Aunque están aparte, pero no se olvidan de ellos. Pero déjenme decirles que la mayoría no, de los casos no es así. Literalmente se olvidan de ellos. Se aseguran de pagar y a veces ni siquiera de eso, porque el gobierno se cobra lo chino, decimos nosotros en México. Se cobra lo chino porque agarra la casa del ancianito de pago y ya con eso da por pagado el cuidado. Así que toda la gente trabaja toda su vida para hacer un patrimonio, y si le va mal en la edad senil, termina en una de estas casas y el gobierno se apropia de sus bienes para pagar las cuentas. ¿Y los hijos? Ahí vamos a estar orando por... ¿Se dan cuenta cómo a veces uno puede caer en este pecado cultural? Pero muchos latinos no son así, gracias a Dios. Bueno, este no es un asunto de cultura. Aquí somos cristianos. Y lo que Pablo está diciendo es, un cristiano no se puede sacudir esta responsabilidad. Y debe asumirla. Y en lugar de dejarle la carga al gobierno en nuestro tiempo, o a la iglesia en el de ellos, esa persona tiene que confiar en Dios, que va a poder cuidar, de un modo o de otro, a la viuda que hay en su familia. Segunda cosa. Ya dije, en primer lugar, los primeros responsables, los hijos. Indirectamente, si no tiene hijos, entonces los nietos o los otros descendientes, cristianos. Tercer principio. ¿Qué si hay varios hermanos en una misma familia? ¿Cuántos aquí son hijos únicos? Levanten su mano. Solo uno. Todos los demás tenemos hermanos, entonces estoy entendiendo. ¿Tú eres el único hijo único? Muy bien. Todos los demás tenemos hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando una persona se quedaba viuda y había varios hermanos, ¿qué sucedía? Miren, hace mucho conocí unas personas de otra iglesia, eran varios, y tenían un pleito entre hermanos. ¿Saben por qué? Porque nadie quería cuidar a la mamá viuda. Todos cristianos, ¿eh? Y vinieron a pedirme consejo. Pastor, no, ¿yo por qué? Si él... Y estaban en ese pleito ellos. Entonces, ¿cómo saber a quién le toca la responsabilidad? Gracias a Dios, la Biblia nos dejó instrucciones muy claras. Versículo 16. Vayan al versículo 16. Observen lo que dice ahí. Pablo concluye todo el argumento del pasaje acerca de las viudas diciendo así. Ese es el resumen, la conclusión. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga. ¿Qué dice? Y algunas mujeres ya me están viendo la cara de, ¿por qué a mí? Pues, por si no sabías, yo no escribí la Biblia. Sí, hermanos, alguna, tanto en español como en griego, es femenino singular. Y creyente también es femenino singular. Entre los hijos de una viuda, la primera responsable de cuidarla, según la Sagrada Escritura, es la hija mayor. ¿Entienden? Es la hija mayor. ¿Pero por qué? Ahí échense un round con Dios. Es por sentido común, hermano. Ni siquiera está difícil. Entre más avanza la edad, más cuidados requiere una persona. ¿Se le hace a usted digno y adecuado que un hijo varón atienda a su mamá en los cuidados? Obviamente no. Pero algunos canallas de Éfeso lo intentaron y decían ser cristianos. Ahí están los resultados de la falsa doctrina, hermanos. Y Pablo tiene que poner orden. Entonces, la mujer cristiana es la primera responsable. Y si toda la familia eran puros hombres y la última, la menor, era la mujer, a ella le toca la responsabilidad. Si es cristiana. Y si no tiene hijas, la viuda, entonces ¿a quién le va a tocar? Al varón, al primero de sus hijos mayor. ¿Entienden? Y si él no puede, porque a veces no puede. Yo conozco el caso de una familia donde la señora quedó viuda y el mayor de sus hijos es una mujer, pero la mujer, la mayor de sus hijos, tiene una enfermedad que la discapacitó. No la puede cuidar, no puede ni cuidarse a ella misma, mucho menos va a cuidar. Su mamá está en mejores condiciones que ella, de hecho. Entonces no la puede cuidar. Y entonces la está cuidando otra de sus hijas de edad menor. ¿Están viendo lo que dice el texto? Muy bien. Entonces, ya quedó claro. Había viudas en la iglesia Y algunas creyentes no estaban cumpliendo su responsabilidad para con sus propias madres, abuelas o tías. Y decían que eran cristianas. Entonces, esa es la responsabilidad. Los cristianos somos responsables de cuidar a las viudas. Ahora, si ustedes observaron, en ningún lugar de los pasajes que hemos leído aquí dice que las ayudemos solo si son viudas cristianas. No dice eso. Lo que sí dice es que la iglesia ayude solo a las viudas cristianas, pero no la familia. El cristiano sí es responsable de cuidar a sus viudas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Y Pablo se adelanta y contesta la pregunta ¿por qué? Aquí en el versículo 4 nos da tres razones y en el versículo 8 nos da una cuarta. Vamos a ver, cuatro razones por las cuales una cristiana o un cristiano que le toca tener una viuda en su familia no debe rehuir a la responsabilidad. Número 1, el versículo 4 nos dice, ya lo mencionamos, lo vuelvo a repetir, si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia. No distorsione las palabras, porque en el contexto latinoamericano se usa el término mostrar piedad en el sentido de mostrar lástima o compasión. ¿Me doy a entender? Tenle piedad a la pobre viejita, mira, no se puede ni cortar las uñas de gavilán. Entonces, ¿tienes lástima de la viejita? Pues ni modo, tráetela. Por lástima. No, no está diciendo eso el texto. Lo que aquí está diciendo Pablo es que los creyentes tienen que aprender a mostrar piedad en el término bíblico. ¿Qué es la piedad? Es una palabra clave en esta carta, ya la hemos visto y ya la he explicado varias veces. Pablo la ha mencionado muchas veces desde el capítulo 2, donde la menciona por primera vez, allí cuando está hablando de la importancia de interceder en 1 Timoteo 2:2 por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir de una vida tranquila y sosegada con toda piedad. Y una y otra vez se usa esta palabra, piedad. Ahora lo que está diciendo Pablo es, miren, les encanta aparentar piedad. A algunos les encanta aparentar piedad. No, dice, empiecen por su casa. Empiecen por su casa con lo que de veras tienen que aprender. Cuiden a su abuelita. Ahí demuestran que son piadosos. ¿Y qué es ser piadoso? Es ser temeroso de Dios, reverente a Dios. Eso significa la piedad. Conducirse con reverencia hacia Dios donde quiera que estés. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es, demuestra que temes a Dios como tratas a tu abuelita, como tratas a tu mamá viuda. Allí es donde se demuestra la piedad, en la casa. Decían por allá las señoras de mis años juveniles, candil de la calle, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Candil de la calle, oscuridad de tu casa, dice el refrán aquel. Que sí, mostramos allá mucho servicio, mucha compasión a otros y en la casa fallamos. Y Pablo está diciendo, empiece por su familia, cuiden ahí. Esa es la primera responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú necesitas aprender a ser piadoso. Tú puedes decir lo contrario, pero la Escritura dice que aprendan. Esto no nos nace, necesitamos aprender a ser piadosos. Todos necesitamos aprender cada día ser más piadosos. Y esta es una de las formas en que se aprende la piedad. Pero no solo necesitamos aprender a ser piadosos. El texto nos da la segunda razón. Versículo 4. Dice, no solo que aprendan a mostrar piedad, sino también dice que aprendan a recompensar a sus padres. A recompensar a sus padres. Adivina el nombre. Dos personas. Voy a llamar la persona 1, la persona 2. Una relación afectiva entre las dos personas. Persona 1. Persona 2. La persona 1 siempre necesita ayuda. Siempre necesita ayuda. Necesita alimento. Necesita vestido. Necesita afecto. Necesita atenciones. Necesita paciencia. Necesita dinero. Siempre está en necesidad de algo. Persona número dos, tienen una relación. Persona número dos, siempre se está sacrificando para conseguir lo que el otro necesita, para conseguirle su manutención, para conseguirle su vestido, para sacrificarse con tal de darle al otro. Persona número uno, a cambio, le da a esta persona indiferencia, quejas, ingratitudes, olvido. Persona número dos, persiste en el afecto, en el servicio, en el sacrificio. ¿Cuál es su nombre? Hijo. ¿Cuál es su nombre? Madre. ¿No es cierto? Especialmente cuando estos están jóvenes todavía. Todos esos años. Viene la mamá, le dice: hijo, no te vayas a enfermar, ponte el suéter. ¿Qué le dice el hijo? ¡Ah! Siempre lo mismo usted. O sea, ¿no han visto algo de eso? Ah, lo vieron en una película, ¿verdad? Ándale, tómate la medicina para que te cures. No lo ocupo. El día de su cumpleaños, ay, se me olvidó hablarle a mi mamá. ¿No es cierto, hermanos? Pero este hijo o hija, cuando tiene sus propios hijos y se empieza a desvelar para darle el mejor alito porque tiene temperatura y que no le hace la leche, y le está haciendo un tecito en la madrugada, y todo desvelado, pero ahí está echándole ganas, ¿no? La mamá, sacrificándose, y ya cuando el hijito anda cumpliendo sus 30 años, dice, como que es medio malagradecido, ¿no? Y de pronto se acuerda, dice, espérame tantito, mi mamá. Y ahí empieza a entender y dice, wow, mami. Y las cosas empiezan a agarrar su lugar, ¿no? ¿O me equivoco? Digo, díganme. Las Escrituras nos enseñan, aquí en 1 Timoteo dice que aprendamos a recompensar a los padres. Por eso debemos cuidar de ellos. Porque ellos han llegado a ese punto. Un día la mujer se queda viuda. ¿Quién la va a cuidar? Se le gastaron la vida, se le gastó el dinero, se le gastó todo por el hijo. Delante de los ojos de Dios, es justo, hermanos, que los hijos no desamparen a la viuda. Ya no tiene un esposo que la cuide. Así que la primera razón por la que los cristianos tenemos que cuidar a nuestras viudas es porque necesitamos aprender a ser piadosos de verdad. Y la segunda es, no solo piadosos, justos también necesitamos aprender. Necesitamos aprender a ser justos. Nuestros padres se sacrificaron los mejores años de sus vidas. Y ahora que ya están ancianos, que ya no tienen fuerzas, que están enfermos, que no se pueden valer por sí mismos, delante de los ojos de Dios es justo que los honremos. El primer mandamiento con promesa, ¿no dice eso? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué es el primer mandamiento con promesa? Porque esto es justo, dice Efesios 6. Entonces, esa es la segunda razón, hermanos. Necesitamos aprender a ser justos, porque Dios es justo. Mira, la Biblia dice claramente que si tú aprendes a ser piadoso de esta manera y aprendes a ser justo de esta manera, Dios se va a poner contento contigo. Y créeme, tú quieres que Dios esté contento contigo, ¿o no? Ahí dice el texto, versículo 4. Porque esto, ¿qué? Que seas piadoso, cuidando a tus viudas, y que aprendas a recompensar todos los sacrificios, esto es agradable delante de Dios. Yo te voy a decir a ti lo que tú vas a experimentar cuando tú sabes que Dios está contento contigo. Dos cosas. Cuando tú sabes que Dios está contento contigo, que tú hiciste lo que le agrada al Señor, en primer lugar tú experimentas, si eres auténtico creyente, eso sí, si eres un auténtico cristiano, tú experimentas gozo, porque lograste alegrar a Dios. Dices, híjole, Dios está contento conmigo, me siento con gozo. Segundo, paz. Te acuestas en la noche y dices, yo hice lo correcto delante de mi Dios. Me llame a cuentas, estoy en paz con Dios. Gozo y paz. Pues en primer lugar, debemos cuidar a nuestras viudas porque necesitamos aprender a ser piadosos, porque necesitamos aprender a ser justos, recompensar a los que se sacrificaron por nosotros y porque queremos agradar al Señor y disfrutar del gozo y paz que eso nos trae. Pero hay una cuarta razón en el versículo 8 y es la última del tema de hoy. Dice, pero si alguno no provee para los suyos, y yo les he explicado antes, en el idioma griego hay cuatro tipos de expresiones condicionales. Condicionales de primera clase, de segunda, de tercera y de cuarta. En el Nuevo Testamento griego solo hay de las primeras tres. Normalmente, la primera expresión condicional se refiere a una cosa que ya está sucediendo. Se llaman condiciones de primera clase y esto es el caso aquí. Por eso a veces se traduce la palabra sí, en lugar de sí, se traduce ya que. Escuchen cómo suena quitando el sí y poniendo ya que, para que entiendan lo que está sucediendo. Versículo 8. Ya que alguno no provee para los suyos, ahora ya entendieron, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Que había cristianos, o los que decían que eran cristianos, Señor, amén, levanten su voz, los hijos de Dios, amén. Ay, no los escuché, déjenme un amén, amén. Más fuerte, que lo oye el infierno, dígame, amén. Amén. No, estaban bien emocionados diciendo que eran cristianos. Dice, pues esos que dijeron amén, esos que dicen que son cristianos, si alguno, ya que alguno, 8, no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Negar la fe es una acción que tiene nombre. ¿Saben cómo se le llama a la acción de negar la fe? En la Biblia, Pablo ya la mencionó en el capítulo 4, versículo 1, por si no se acuerdan. A la acción de negar la fe se le llama, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo se le llama? Apostasía. No te confundas, hermano. La apostasía no solamente es abandonar la sana doctrina, también es abandonar tus responsabilidades cristianas. Ya que alguno, entonces volviendo a 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos, muchos toman este versículo y lo interpretan de una manera diferente. Dicen, ya ves, por eso tengo que mantener a mis hijos, por eso no vengo ni los domingos a la iglesia, porque estoy trabajando para mantener a mis hijos. No está hablando de mantener a los hijos aquí, está hablando de mantener a quién. A las viudas. ¿Entienden? En su contexto. Mira, tú puedes decir que eres muy cristiano, pero como no quieres cuidar de tu abuelita, yo lo dudo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo dudo que seas cristiano. Más bien eres un apóstata. Oye, está muy severo Pablo, ¿no? Aquí. Si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Observen el tiempo del verbo. Ha negado la fe. Apostató. ¿Ya? Y no solo eso, dice, es peor que un incrédulo. Allá está el pagano que adora a Zeus con el romano que adora a Júpiter. Se juntan y dicen, ¡ay, ahí viene el cristiano! No, vénganse para acá, niños, no se vayan a contaminar. ¿Por qué? No, es que mira ese cristiano, bien malo, no quiere ayudar a su abuelita viuda. No, no, vénganse, hasta nosotros las cuidamos mejor. Eso está diciendo, si hasta muchos que no son cristianos por sentido común cuidan a sus viudas, ¿cómo es posible que algunos dicen que son cristianos y se sacuden la responsabilidad y se la tiran a la iglesia o al gobierno? Eso estaba pasando en la iglesia. Por lo tanto, la cuarta razón por la que debemos hacernos responsables de las viudas de nuestra familia es para demostrar con hechos que somos cristianos, no apóstatas. Y la última pregunta que queda es, ¿Y los viudos? Mi abuelita se murió primero. ¿Qué va a hacer mi abuelito? Para que vean, en la Biblia, los viudos, rásquense como puedan. ¿Sí? ¿Sí? En la Biblia Dios hace responsable al hombre hasta su muerte de su propio cuidado. Pero también en la Biblia dice que los hijos debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Ahí hace la diferenciación. Por lo tanto, eso nunca va a suceder, que un viudo queda desamparado. Pero Dios nunca lo considera un desamparado. ¿Se dan cuenta? A la viuda sí. Así que dejen de llorar, señores, y compórtense varonilmente, porque esto va para largo, Dios quiera. ¿O no? ¿Verdad? Así que no se sientan mal de ver señores en Walmart ya de edad avanzada trabajando, o en la 99 cents. ¡Qué bueno! En lugar de estar allí echando su cigarrito, en la casa, jugando dominó, no, que hagan algo productivo con su vida. O mejor, que se vayan a las misiones a predicar el Evangelio si ya se jubilaron. Bueno, conclusión. Hay una asociación muy fuerte en la Biblia de la viuda con la pobreza, o de la viuda con el desamparo. Y aquí va, hermanos, miren, ¿cuál es el punto de todo esto? Nuestro Dios es un Dios de amor y compasión por los que sufren desamparo. Escuchen, este asunto de ayudar a los desamparados, y en caso específico a las viudas, tiene que ver con tu fe. ¿Por qué alguien que dice que es cristiano no quisiera ayudar a una viuda de su familia? ¿Saben por qué? Por incredulidad. Porque dice, no voy a poder, no me va a ajustar. No voy a poder, no me va a ajustar. ¿Por qué yo, si apenas me ajusta manteniendo a mis hijos? Y Dios dice, confía en mí, cuídala. No, pero es que mira cómo están las cosas de caras, y de dónde voy a sacar un cuarto, y voy a mover a uno de mis hijos, y empiezan las luchas. Pero Dios dice, confía en mí, no vas a estar solo. A modo de conclusión, quiero animarte con estas palabras, escucha. Asociando la viudez con la pobreza, escucha lo que Dios dice en pasajes como Deuteronomio 15:7. Escuchan solamente: si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en este caso una viuda, menesteroso es un pobre desamparado, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Versículo 10. Con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Proverbios 28:27. El que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Tú eliges. Esto, si te llega a suceder, te lo digo por experiencia, si te llega a suceder que tu suegra queda viuda y nadie la quiere cuidar o nadie puede, y viene a tu casa, no lo consideres una maldición, es un privilegio que tu Dios te da. Un privilegio de servirle a alguien que no te lo va a poder pagar. Y tu Dios te promete que te bendecirá. O a tu madre. Pero si no crees, si no tienes fe, alguien se quedará con ese privilegio. Y tú lo lamentarás hasta el día de tu muerte. O antes, cuando seas viejo. Y no te vayan a regalar esa lectura que vi allá en una tienda de recuerdos y cosas para turistas en Old Sacramento, que decía, papá, trátame bien, porque yo voy a escoger tu nursing home. Así decía. Todos vamos a ser viejos si Dios nos concede ese privilegio. Y entonces, ahí vamos a querer que alguien nos trate cristianamente, ¿verdad? Oremos. Señor, esta palabra es una palabra clara. Suplicamos que puedas obrar en el corazón de cada oyente según su necesidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.